ausencia. Sin ti no soy nada. Yo lo he dicho más de una vez, que siempre conquisté. En ti no es mentira.